Muy buenas, tengan todos y todas las que en este momento estáis sintonizando la 107.5 FM. Esto es Irola Irratia y esto es Personas. Un programa más, hoy martes 9 de la noche o tarde noche. Estamos aquí en las ondas para traer la segunda parte. A ver si alguno o alguna recuerda que la semana pasada estábamos hablando sobre Angela Davis con mi buen amigo Igor Calvo. Y claro, esta persona pues tenía como mucho, ¿no? Para qué, de qué hablar. Y era una pena pues cortar, ya que media hora de programa pues es muy poco. Pero bueno, aquí estamos una vez más, segundo programa de la tercera temporada, segunda parte de Angela Davis. Está conmigo también otra vez Igor Calvo. Buenas noches, Igor. Buenas tardes, noches, Igor. Buenas Gracias noches. Por venir a nuevamente. A vosotros. Aitor hoy tampoco pudo tampoco venir. Es una cosa. Pero bueno, ya vendrá. Los micrófonos de personas están abiertos y para Aitor, y él es bienvenido para cuando quiera venir. Por supuesto. Y seguro que vendrá. Le echamos de menos, la Eso verdad. Es. Pues bueno, no sé si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando de Angela Davis, primera parte. Hicimos segunda parte, que la vamos a hacer hoy, pues porque nos quedaron muchas cosas en el tintero. Una persona que la verdad es que vale la pena, rellena, entre comillas, los requisitos de lo que quiere transmitir el programa. Y nada, hablamos de su biografía, que es norteamericana. Nació en Alabama en 1944, un enero. Es feminista, comunista, como ella decía, ¿no? Ella decía que ser mujer es una desventaja en la sociedad machista y que imagináramos, ¿no?, ser mujer, ser negra, porque es afroamericana, y ser comunista en esa época. Hablamos de que saltó, ¿no?, de que su nombre fue reconocido, o fue ella reconocida más que todo por su capacidad intelectual. Recordamos que se le dio consiguió una beca, ¿no?, para ir a estudiar al norte de Estados Unidos, en Nueva York concretamente, y de allí pues consiguió poder hacer un periplo intelectual, decimos nosotros entre comillas, pero en realidad fue a Francia, ¿no? Pasó por Francia, por París, por la Sorbona. Estuvo en Alemania, en contacto con la escuela de Frankfurt. Fue alumna, una cosa que se nos dejó en el programa anterior, ella fue alumna de Herbert Marcuse en Estados Unidos, que es una persona muy importante dentro de la filosofía occidental y que hablaba de la dificultad que tiene el individuo para, digamos, quitarse de encima los deseos y los fetiches de la sociedad capitalista y alcanzar, digamos, de alguna manera la posible libertad. Y también, bueno, pues ese espíritu, ¿no?, de lucha y esa visión, ¿no?, que tenía ella, no sé si particular de o personal de lo que ella veía, ¿no?, en esa época convulsa, ¿no?, que estaba viviendo en los años 50, 60 la sociedad norteamericana, ¿no?, esa segregación racial, esa lucha por los derechos civiles. Sí, lo que decíamos un poquito en el anterior programa, ¿no?, resumiendo un poquito lo que es la vida de Angela Davis, ella tuvo la preclaridad o tuvo la lucidez de ir más allá de las luchas individuales por el racismo o por el machismo y de convertirlas en luchas transversales y de unificar todas esas luchas en una sola lucha, que es la lucha contra un sistema que oprime y explota al ser humano, como es el capitalismo. Eso es. Pero ella también tenía su visión feminista. Evidentemente. Ella, ante todo, es feminista, porque, claro, ella veía que, y de hecho tuvo, como dijimos en el programa anterior, pues esas diferencias, ¿no?, con miembros del Partido de las Panteras Negras al cual ella perteneció o al movimiento sociales en los cuales ella estuvo, pues tenía esas pequeñas diferencias, ¿no?, con los líderes de esos movimientos, de ese partido, Pues porque ella pues notaba, veía que faltaba, ¿no? Que ese componente feminista. Ella lo plasma muy bien en un libro, en un ensayo que hablábamos en el anterior programa, que es un ensayo clave que se titula Mujeres, raza y clase, que está editado ya en castellano y que yo pues animo a todos nuestros oyentes a leerlo. Que al final es un ensayo tanto historiográfico como político de muy amplio espectro y que da una vista general sobre el movimiento liberador de todo el pueblo negro norteamericano y especialmente de la lucha mujer trabajadora, de la lucha de la mujer trabajadora sin distinción de razas y del movimiento feminista estadounidense. También una cosa que no mencionamos en el anterior programa, ¿no? En la primera parte de Angela Davis, es que ella también perteneció al movimiento Black Power, ¿no? El famoso movimiento Black Power. Sí, era de como hecho, la facción más radical. No sé si Malcolm X, que no lo mencionamos en el programa anterior, dimos una pequeña pincelada de Luther King, porque en esa época hacíamos ver, ¿no? Bueno, o la historia nos hace ver que cuando mencionamos años 50, 60... de la sociedad norteamericana, automáticamente pues la lucha antirracial, contra la segregación, y está el nombre como de Luther King, que como dijimos en el programa anterior, dedicaremos seguramente en personas pues un programa completo para Luther King. Malcolm X no lo mencionamos, que era como la facción más radical, ¿no? Yo radical, un poquito... más activa entre comillas. Sí, es un poco lo que comentamos, no pacífica. Lo que comentamos en el programa anterior, No es radical, ¿no? Al final, como sí, igual radical no es la palabra. No es la palabra, es radical para el sistema, pero es porque es una palabra conveniente para el sistema, ¿no? Al final, Angela Davis, en este caso que es la persona de la que nos estamos ocupando, al final ha sido como muchos luchadores por la libertad en todo el mundo, pues ha sido perseguida, encarcelada, que ahora vamos a hablar en breve de ello. Eso es, que no hicimos hincapié en la primera parte, o sea, en el programa anterior, porque fue una de las cosas que nos quedó un poquito, se nos quedó un poquito en el tintero, ¿no? Porque es que Angela Davis tiene mucho para, igual, tercera parte seguro que no vamos a hacer, pero este personaje, esta persona da para no sé cuántos programas. Al final es un poquito lo que trataba de decir, ¿no? Una persona, pues perseguida, encarcelada y difamada, ¿no? Al final se la presenta como una especie de terrorista. Ya vemos que no es algo nuevo para el sistema el etiquetar como terroristas a personas peligrosas para el sistema, ni muchísimo menos. Pero en realidad pues no era más que una ciudadana consciente pues, que participaba en la organización de un movimiento cuyo objetivo pues, era lograr la inconstitucionalidad de la pena de muerte y la liberación de los presos políticos. Ahora que has mencionado la palabra terrorista, en esa época no era tan conocida, pero no se asociaba a alguien que quería estar en contra del sistema con el terrorismo. Bueno, quizás igual no había una... Si lo trasladamos a la época actual, igual la hubiesen acusado de terrorista. Posiblemente. Digo yo... Ella fue una de las personas más buscadas por el FBI en su momento, ¿no? De hecho, la foto que tenemos en la página web de la Irola Irratia ha sido una foto, creo que sacada, ¿no?, de los archivos del FBI. Efectivamente, eso es. Cuando fue buscada, como dices tú. Efectivamente. De hecho, estuvo presa. Se le acusó de secuestro. Más que de secuestro, a ver, la historia, como toda esta especie de ideas conspiranoicas o como todas estas, cuando el poder tiene que verter, digamos, una imagen de maldad. Pero digo oficialmente. Maldad, sí, no, el fue una historia un poquito, si la vemos con la perspectiva del tiempo, fue una historia un poquito rocambolesca, ¿no? Ella por aquel entonces, estamos hablando ya de los años 70, ha sido una firme defensora de la abolición no solamente de la pena de muerte, sino del sistema judicial tal y como lo entendemos ahora mismo, ¿no? También hacíamos referencia, y en relación a otros personajes como Martin Luther King, no de la de que para el sistema era una persona mucho más peligrosa porque no abogaba por una reforma de las instituciones, sino por una creación o por la eliminación de las instituciones punitivas y por la creación de otra cultura o de o por ejemplo en el sistema judicial, ella no hablaba de reformar el sistema judicial, habla de transformarlo y habla de abolirlo. Uno de los episodios más conocidos en la vida de Angela Davis y por la que ella se convierte en icono, porque al final, lo quiera ella o no, es un icono de la libertad o de la lucha por las libertades en el siglo XX. En los años 70, en una prisión norteamericana, hay dos activistas afroamericanos que fundan una facción una sección de los Panteras Negras dentro de la cárcel. Esto evidentemente les hace ser objeto de represalias y de persecución por parte de las autoridades norteamericanas y las autoridades judiciales norteamericanas. En un momento determinado, bueno, hay una serie de situaciones que implican una de estas personas que crean esta sección del partido del Black Panther, de las Panteras Negras en la cárcel, es asesinada. Tiempo después, hay un intento de motín, parte de los hay algún guardián que es abatido a tiros. Se le acusa a estas personas y se acusa de que la pistola con la que se intenta llevar a cabo este homicidio pertenecía a Angela Davis. Esto hace que ella incluso llegue a huir, llegue a permanecer en paradero desconocido y ser detenida, creo que en el 72, ¿puede ser? Pues te lo... Si me confirmas, por favor. Sí, te lo digo, lo buscamos aquí en nuestro... ¿no? En 1970. Eso es. Y las dos personas, los dos afroamericanos, los dos pertenecientes al movimiento de los que tú decías, son George Jackson y W.L. Nolan. El hermano, creo que hubo un juicio, ¿no? Que fue abatido el guardia ese que tú mencionabas, pues fue abatido por el hermano de uno de ellos, que entró al juicio con un arma y bueno, de hecho él resultó herido. Sí, que son las... No iba a decir las paradojas, ¿no? Pero que es... al final una persona acusada de participar, digamos, en una conspiración o de participar en un atentado contra las autoridades, resulta que todo esto, o sea, los únicos perjudicados desde el principio fueron los propios implicados o las propias personas que trataron de ser implicadas, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir nuevamente que la represión, la opresión, la persecución policial sobre los Panteras Negras, sobre Angela Davis en este caso, fueron verdaderamente lo que debería llamarnos la atención y no tanto el hecho de que se acusó a personas inocentes. De hecho, es una casualidad, y lo digo con toda la ironía. Esto sucedió, ¿no? Estos acontecimientos sucedieron cuando ella regresó de Cuba. Sí, efectivamente. Angela Davis, pues se encontró con una salvaje campaña, ¿no? Por parte de la prensa, con artículos que incidían en su condición de militante del Partido Comunista, que la acusaban de estar involucrada, pues, en actividades ilegales, como suministrar armas a las Panteras Negras. Recordemos que Luther King también, bueno, entre toda la paranoia, en toda la conspiranoia, pues se dice que detrás de la muerte de Luther King, pues estuvo, ¿no? Estuvo el FBI. Así como el FBI buscó en su momento a Angela Davis, que de hecho fue una de las, no sé si de las 10 o de las 3 primeras personas más buscadas en su momento por el FBI. Sí, lo cual no es ningún motivo para estar orgulloso, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, pues como venimos insistiendo, sufre en sus carnes la represión y la opresión por parte de las instituciones las instituciones del Estado en su momento. A fin de cuentas, ella ya tenía claro desde hace tiempo que el sistema penitenciario, que el sistema judicial norteamericano no era más que una extensión de, pues bueno, de la presión tanto capitalista como de la presión racista. Pero entiendo o supongo que ese paso por la cárcel y ese paso por todas estas peripecias, digamos, judiciales, pues no hacen más sino incidir en su lucha por la abolición de la, tanto de la pena de muerte como del sistema judicial tal y como lo entendemos en esos momentos, ¿no? Al final, ella viene a decir, es una parte que normalmente se trata de pasar desapercibida, pero que a mí me parece personalmente muy importante, ¿no? Ella habla del sistema judicial como una especie de, podemos decir, de limpia conciencias del sistema en el que obviamos la raíz de los problemas, dejando que un sistema punitivo cargue o limpie todo aquello que no queremos ver, ¿no? Entonces, en el tema de la abolición de un sistema judicial que perpetúa las diferencias sociales, que perpetúa las diferencias raciales, que perpetúa las diferencias de género, ella aboga, y yo creo que con mucha lucidez, por la desaparición de un sistema judicial que simplemente es punitivo y que lo único que busca es esconder los problemas derivados de toda esa población carcelaria. No hemos mencionado un nombre que seguramente a todos y todas las que nos están escuchando les sonará, vamos, que es Ronald Reagan. Sí, el amigo Reagan, sí, evidentemente. Pues, Ronald Reagan, cuando era gobernador de California, trató de impedir por todos los medios que una persona como Angela Davis pudiera dar clases en la universidad. De hecho, cuando cogieron a Angela Davis, que cuando fue la mujer, bueno, la persona más buscada por el FBI, que por fin el FBI logró capturarla en Nueva York, tenía como cuentas pendientes en el estado de California, ¿no? Y precisamente el gobernador de California era el Ronald Reagan, ¿no? El que luego fue presidente de los Estados Unidos. Sí, sí. Y como decíamos anteriormente, trató de vetar por todos los medios. De hecho, consiguió que la renovaran. Para que los y las que nos están escuchando esta parte, porque Angela Davis fue profesora, ¿no? Y trabajó en la Universidad de California, sí. Y entonces fue cuando Ronald Reagan invocó pues una regulación en el manual de regentes de la Universidad de California que prohibía la contratación de profesores comunistas. Y bueno, Davis pues no negó nunca su afiliación al Partido Comunista. Entre tanto, pues no, empezó porque, a sufrir. Porque entre otras cosas, siempre ha sido una persona honesta e íntegra consigo misma y con demás. Eso es. Y bueno, pues como no podría ser, pues recibía pues amenazas pues por carta, por teléfono, ¿no? Y la junta, ¿no? Regente de la universidad, presionada por Ronald Reagan, pues despidió a Davis de la facultad en la que impartía docencia a causa de su militancia comunista, a pesar de que Angela Davis pues había sido pues evaluada positivamente como una docente imparcial y popular, ¿no? Pues fue despedida porque no tenía lo que llamamos ahora un contrato fijo. Sí, pero bueno, lo positivo o lo bueno que ha tenido Angela Davis, que al final ha sido una voz que no se ha podido silenciar y que ha logrado que la gente se una a favor de luchar por ella. Sí. Y esto nos lleva, Igor, antes de que terminemos el programa. ¿Ya se nos está yendo el tiempo otra vez? ¡Otra vez! Pero si no hemos... Porque mucha gente de la que conoce o de la que quiera a partir de ahora con nuestro programa conocer un poco más de Angela Davis, le va a sonar el Free Angela Davis. Sí, y fue una... Eso, claro. Y todo eso parte, perdona Igor, todo eso parte a partir de, o sea, valga la redundancia, de lo que estamos comentando. De que vuelve a California, que la vetan por... regulación impuesta por el gobernador que fue después el presidente de los Estados Unidos, como es Ronald Reagan, se arma, ¿no?, de alguna manera, entrecomillado, una campaña en favor de Angela Davis que se tituló Free, ¿no? Free Angela Davis Annul Political Prisoners. Hay un documental muy interesante que se titula directamente así, que es Free Angela Davis Annul Political Prisoners y todos los prisioneros políticos, que bueno, que nos da una clara perspectiva de lo que sucedió durante todo ese tiempo y que bueno, pues que nos hace entender un poquito más al personaje que nace a través de todos esos sucesos. Y bueno, también tenemos que hablar, ¿no?, antes que se nos acabe el tiempo, porque Angela Davis, como hemos dicho, pues tiene para hacer, yo creo que todos los programas de la temporada, ¿no? Pero creo que es justo para otros personajes, otras personas que vamos a hablar en personas, pues bueno, dedicarle dos programas, tratar de abarcar, ¿no?, de alguna forma toda su vida, que harían falta más programas. Harían falta más programas, sí, porque sí, pero que es verdad. El tiempo es enemigo. Y nos falta como hablar de esa Angela Davis, ¿no?, más actual, porque recordemos que todavía está viva, tiene sí. 72 años, nació en el 44, y bueno, ella ahora pues va por todo el mundo, ¿no?, dando conferencias. A ver, ella es profesora emérita, ella nunca dejó de ejercer como profesora universitaria, de hecho, por mucho, antes hemos hablado de Ronald Reagan y de sus esfuerzos por conseguir que esta persona dejara de tener voz. Pero Angela Davis nunca dejó de enseñar a la universidad. Ahora retirada, ella es profesora emérita de la Universidad de Santa Cruz, pero sigue dando charlas, conferencias y de hecho sí que me gustaría antes de poder de que terminara, ¿no? Pues sí. Hace apenas unos días, justo pues tras las elecciones norteamericanas y todo el revuelo que ha conllevado con la elección del racista, xenófobo, misógino y energúmeno Donald Trump. Es capaz de reunir a cerca de 2.000 personas en una capilla de una universidad norteamericana, bueno, pues para hablar, para dar esperanza a la gente que está muy preocupada por la elección de semejante personaje y para seguir insistiendo en unos aspectos en los que, insisto, deberíamos fijarnos constantemente, y es que la lucha social debería ser transversal. No podemos dejar de simplemente luchar por los derechos de una minoría, sino que tenemos que luchar por los derechos de todas aquellas personas, independientemente de su raza, clase o género, por la opresión de un sistema que nos explota, que nos usa y que nos utiliza como les da la puñetera gana. Y como material de obra esclava para su propio beneficio, ¿no? Eso entonces, sí que me gustaría hacer hincapié. Angela Davis a día de hoy es posiblemente, junto con Noam Chomsky, es la voz más autorizada para entender o para estudiar lo que está pasando en Estados Unidos. La Dicen diferencia que con Chomsky es que Chomsky es un señor blanco anglosajón. Y, bueno, pero con Chomsky es una de las figuras intelectuales estadounidenses que más han consagrado su vida a luchar por las causas políticas y sociales, ¿no? Tuvo un papel muy destacado en las movilizaciones contra la guerra de Irak, ha recorrido pues todos en Estados Unidos, de Norteamérica y países de Latinoamérica, pues denunciando la política imperialista de Estados Unidos y la barbarie de ejercida por su gobierno. De hecho, entre otras cosas, porque la política estadounidense es una política absolutamente neoliberal que, insistimos, sigue oprimiendo a mujeres, negros, latinoamericanos, inmigrantes, etcétera, etcétera. Yo creo que hemos, ¿no?, más o menos dado algunas pinceladas, porque no hemos podido ahondar, ¿no?, profundamente en todos los ámbitos, ¿no?, de Angela Davis. Invitamos a los y las que nos están escuchando, ¿no?, a través de la 107.5, ¿no?, Irola Irratia FM, del programa Personas, a que, ¿no?, conozcan un poco más de Angela Davis. Hay hemos mucha tratado, bibliografía, tanto en internet. Hemos tratado de tocar todos los puntos más importantes y relevantes de la vida de Angela Davis. Nos queda la parte del complejo carcelario industrial, que igual le dedicamos un par de minutos. No sí. sé cómo lo ves, Igor. Sí, hombre. Digo, porque por actualmente menos... es como su bandera, ¿no? Bueno, aparte de seguir, porque todavía en los en la sociedad actual, pues todavía pues seguimos, ¿no? Lamentablemente luchando por la igualdad, los derechos civiles, los derechos. Sí, es que ya hace, además tiene una idea que es muy lúcida, pero que evidentemente que deberíamos tener en cuenta, que es básicamente que el, sobre todo en Estados Unidos, porque igual esto no lo podemos ver de otra manera, porque la institución judicial sigue siendo, digamos, entrecomilladamente pública, o sea, sigue perteneciendo al Estado, pero en Estados Unidos el complejo penitenciario ya es prácticamente en su mayoría privado, con lo cual, no ya paradójico, ¿no? Pero sí que es verdad que deberíamos replantearnos muy seriamente hasta qué punto, por esconder, digamos, un poquito los problemas, o sea, dejar que la institución se haga cargo de aquellos problemas a los que no queremos asumir, que tienen que ver sobre todo y especialmente con los problemas derivados del capitalismo y de la pobreza, de la miseria y de la desigualdad. Y que un complejo como el norteamericano se está beneficiando de esas propias miserias para uso propio. Es decir, al final el complejo penitenciario norteamericano, al ser privado, obtiene unos beneficios, pero para obtener esos beneficios necesita población carcelaria. Eso, para es. Obtener población carcelaria necesita que las personas puedan ser acusadas, impresionadas, puedan ser juzgadas. Ella decía en una conferencia, que además se puede ver tranquilamente en internet, que fue en julio pasado en Chile, y yo me quedé con una frase como que engloba, ¿no?, más o menos lo que ella, su idea de esta denuncia que ella hace contra el complejo industrial carcelario. Ella decía que evidentemente la justicia da igual, la justicia o la injusticia daba igual. Lo importante era tener más personas en las cárceles, meter más el número máximo posible de personas en las cárceles, porque así, como decías tú, Igor, se construyen más cárceles, esas cárceles van a necesitar medicamentos, comida, ropa, entonces es como no un complejo, como ella misma dice. Es un complejo en el económico. Cual el capitalismo las cárceles necesita en Estados Unidos, para. No es que necesite. A ver, el al final no deja de ser un negocio más. Y del que se benefician, en este caso, todo un complejo penitenciario en manos privadas. Entonces, como bien decíamos con anterioridad, para que la industria carcelaria siga funcionando y siga dando beneficios a las industrias o a las élites norteamericanas que se ocupan de este aspecto, necesita presos. Entonces hay que rellenar las cárceles con presos. Entonces, de alguna manera, no hay que incidir en cómo evitar que haya más personas presas en las cárceles, sino lo que se trata es de que el sistema funcione correctamente para ellos, y es el de conseguir más juicios, conseguir más miserables para que puedan entrar a las cárceles. Porque al final, para el sistema capitalista, un sistema que se basa, insistimos, tanto en este programa como en el anterior, en la explotación de las personas, trata de sacar el beneficio de esa explotación. Bueno, pues hemos llegado al final de la parte 2 de Angela Davis. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado, y que, bueno, esto ha sido, como hemos dicho antes, ¿no?, pues una pincelada, hemos tratado de cubrir, ¿no?, de alguna manera toda su. Harían falta muchos más programas, evidentemente, pero bueno, él y la que esté interesada, pues puede seguir, ¿no?, investigando y buscando pues más información sobre Angela Davis, que es una vida que de verdad merece la pena. Primero, pues darle gracias de verdad, de todo corazón, a Igor por estar una vez más en personas. Muchas gracias a vosotros por invitarme, porque es un verdadero placer. Gracias también a todos y todas las que nos están escuchando a través de la 107.5 FM. Esto es Personas. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la tarde. Las repeticiones son los jueves a las 7. Y nada, seguid en la compañía de Irola Irratia, pues 107.5 FM. Y estos seguir personas. Luchando. Y seguir luchando. Agur, Igor. Agur, oyentes. Agur. Y oyentas, como diría uno.